Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Y bueno, acá tratando de atajar, difundir y al mismo tiempo, dentro de lo posible, darle contexto a las decisiones que se van tomando. Todo es muy dinámico, ¿no? Sí. Yo estaba hoy a la mañana, justamente charlaba al aire sobre el tema del rol del Estado, sí, y de cómo en estas circunstancias todos los campeones de la libertad de mercado y del Estado mínimo y demás terminan acudiendo al Estado para que trate de paliar los efectos de esta crisis en todos los aspectos, en el sanitario, claro, en el económico, etcétera, ¿no? Hace un ratito apareció una noticia de Estados Unidos. La Casa Blanca promueve un paquete de estímulo de 850 mil millones de dólares para frenar el descalabro económico por la pandemia, y hablan hablan de enviarle a la gente cheques, dicen, al estilo de los norteamericanos, ¿no? Rápidamente cheques de plata para aliviar la situación. Mnuchin dice, no ha querido confirmar los montos, pero dice que ha hablado de cheques de $1,000. Esta es una de las ideas que nos gustan, dijo el secretario del Tesoro en la Casa Blanca. Uh-huh. Y dijo también que hoy se va a detallar este plan para ponerlo en práctica antes del fin de semana, es decir, también en Estados Unidos. Digo, para que se tenga en cuenta, primero, la magnitud de la crisis y, segundo, cómo es siempre el Estado, las finanzas públicas, los que vienen en auxilio cuando hay una crisis. Claro. Es muy interesante porque decíamos hace un rato, Carlos, en términos de lo que ahora el carácter que hoy tiene, por ejemplo, la ley de abastecimiento, que en 2014 fue hipercriticada, caracterizada de distintos lugares del arco político como si fuera algo malo, por otra parte, ¿no? Chavista, marxista, comunista, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y hoy es reclamada porque efectivamente, frente a una crisis que no viene, que no puede ser caracterizada como kirchnerista, la crisis, evidentemente es una crisis que elimina ciertos prejuicios. No los elimina, los suspende. Bueno, los suspende. Se ponen de manifiesto la esencia de esas decisiones, ¿no? El rol del Estado, ciertas leyes y algunas políticas públicas. O sea que es muy interesante, en la línea de lo que vos decís, leer el decreto o la resolución, es una resolución de la Secretaría de Comercio Interior respecto al tema de la retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol en gel. Sí. Porque bueno, todo el mundo está diciendo eso, el gobierno decidió tal cosa y está muy bien. Pero los considerandos me parecen interesantísimos. Mirá, vale la pena leerlos. Que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. Por eso lo estoy leyendo, porque está referido al alcohol en gel, sí, pero sirve para todo, ¿no? Y le da sustento a otras decisiones, con otros productos, en otro contexto. Tiene que ver con esto que dijo Alberto Fernández respecto de los vivos que nos toman por tontos y sí, que va a ir, que va a ser implacable. Sí. Y bueno, sigo. Que el gobierno nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva. Que la ley 2680 y sus modificaciones, quiero decir que la modificación a la ley 2680 es la 26.991, que es la que vos hablabas, que fue sancionada el 18 de septiembre del 2014. Sí. Que la ley 2680 y sus modificaciones faculta a la autoridad de aplicación a establecer, entre otras cosas, prestemos atención, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, que asimismo la citada ley faculta a la autoridad de aplicación a disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución, como también la fabricación de determinados productos dentro de los niveles o cuotas mínimas que disponga la mencionada autoridad. Te voy a citar, Carlos, esto te sirve para las dos pandemias. Así es. Te sirve para el coronavirus y para el neoliberalismo. Es para las dos pandemias. Lo que pasa es que si es utilizada para la anterior, tenés un conjunto de medios hegemónicos interesados por las empresas que no quieren que se meta en los márgenes de utilidad y te la van a bombardear y te la van a... Obvio, y pero te la van a caracterizar. Eso es un buen momento, porque frente a los malos momentos y a este dramático momento... Sí. Que estamos viviendo por la pandemia sanitaria, sí. Se pueden ver con mayor nitidez los efectos de la otra pandemia. Claro. Bueno, estaba reflexionando sobre eso mientras te escuchaba y hacía alguna anotación, quizá para en algún programa mencionarlo, pero lo mencionamos ahora porque va. En general el mundo ha tenido momentos muy críticos, ¿no? Y la sensación es que el mundo paró, de repente paró, para enfrentar esto. En otro momento ha sido una guerra mundial, etcétera, etcétera. Cuando el mundo vuelve a arrancar, es como que las reglas de juego se repiensan, ¿no? Se reorganiza todo y en general se reorganiza en función de quién ganaba las guerras. ¿Será esta una oportunidad para repensar un poco las lógicas, las reglas de juego mundiales en función de la inclusión, de la mejor distribución, de la solidaridad? Bueno, es una hipótesis más que interesante y ojalá que sea, pero no estoy viendo que las relaciones de poder estén en riesgo en este momento, por lo menos por el momento. Está bien, claro. Y entonces lo más probable es que... Bueno, pero Europa parece muy vulnerable, ¿no? Sí, sí. Europa parece estar llamada a jugar un rol importante en lo que viene. Macron habló el otro día de volver al estado de bienestar. Recién lo pasamos, sí. Muy bien. Pero lo que no está claro es si todas esas reflexiones, como esta que te acabo de leer del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Trump, dice el país, propone un envío masivo de cheques a los ciudadanos en las próximas dos semanas. La Casa Blanca promueve un paquete de estímulo de 850 mil millones de dólares para frenar el descalabro económico por la pandemia. Yo decía hoy a la mañana... 11 billones y medio de dólares de caída en el valor de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500 en Nueva York. Sí. Es una cosa así, sin precedente. Si Schwarzenegger lo escucha, como le dan a la maquinita en Estados Unidos, se cae de espalda, ¿no? Claro, pero vos viste que ahí no genera inflación. Sí. Y nadie está diciendo que está preocupado por la inflación que pueda generar. Así es. Porque aquí también hay dos varas. El Fondo Monetario habla de políticas activas, fiscales, pero después aclara para los países que tienen margen. Es decir, no aplica para países como el nuestro en esa teoría. Claro. Debe aplicar lo mismo porque... la ciudadanía de allá y de acá no es de distinta categoría. Valen lo mismo, ¿no? Claro. Claro. Carlos, te quiero hacer la última, 5 de la tarde, 45 minutos, estamos charlando con Carlos Heller. Yo obvié formalidades, ¿no? Pero además del presidente del Partido Solidario, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto. En un rato va a hablar Martín Guzmán. ¿Qué herramientas tiene el gobierno, más allá de lo que ya hemos comentado y anunciado de hoy, ¿qué herramientas tiene el gobierno para hacerle frente a este parate económico? Bueno, a ver, todo depende de un montón de cosas. También esto lo hemos hablado muchas veces, Pablo. El gobierno tiene que resolver poder disponer de los enormes fondos que destina a cumplir con las obligaciones de deuda externa para poder volcarlo a todas estas cuestiones. Porque si no hay magia, magia no hay en esto. Siempre es de dónde se saca y a quién se le da. Uh-huh. No hay mucho más que eso. Sí. Decíamos que en el mes de febrero se pagaron intereses de deuda externa por 700 y pico de millones de dólares. 700 y pico millones de dólares de intereses de deuda en un mes se pagaron. Uh-huh. Entonces, urge para el país resolver el problema del endeudamiento para tener a partir de ahí la posibilidad de manejar recursos. Ahora, está claro que esta crisis sanitaria está provocando una enorme destrucción de valor desde el punto de vista genuino, porque hay una destrucción de valor que puede ser la burbuja que se pincha, como es esta cosa de la caída de las cotizaciones de ciertas acciones de ciertas empresas, pero también hay toda la caída de la actividad real, que es un mundo que va a tener un comercio mundial más chico, un PBI más chico, y la Argentina no va a estar exenta de eso. Todas estas cuestiones imprescindibles, oportunas, necesarias, que se están tomando y que el gobierno está actuando, porque yo te agregaría una cosa, déjamelo decir como lo siento, ¿no? Yo le decía hoy de la mañana a alguien hablando, mirá, tenemos dos suertes, suerte que estamos en el hemisferio sur y que entonces los argentinos pudimos ver a la distancia lo que estaba pasando en el hemisferio norte, uh-huh, y nos preparamos con tiempo, porque tal vez con nuestra idiosincrasia, si no, hubiéramos demorado en tomar conciencia de que esto es grave y que es en serio y que hay que tomar medidas, sí, individuales, colectivas, etcétera. Y segundo, mirá si estuviera Macri gobernando. Claro. Mirá el cambio que significa toda la actitud de este gobierno con la profundidad, la decisión, la celeridad que va tomando medidas para achicar el riesgo que todos nosotros naturalmente corremos cuando hay una situación como esta que estamos viviendo. Está muy claro, Carlos. Mirá, tenemos muy poquito tiempo. Te quiero pedir una línea porque nos están escribiendo mensajes. Hay mucha preocupación. Está claro que la actividad formal le llega quizá más directo alguna ayuda del Estado y más, pero me preguntan monotributistas, independientes, los que trabajan en negro, los que producen en blanco pero venden en negro. Pero los que producen en blanco y venden en negro no deberían hacerlo. Pero bueno, sí, porque si no estamos en problema, porque genera otro problema. Además no sé cómo se puede producir en blanco y vender en negro, ¿no? Medio complejo eso. Pero son todos problemas que tiene nuestra sociedad y que la crisis sanitaria los agrava. ¿Habrá medidas para estos sectores? Es la pregunta, ¿no? Bueno, la primer medida para estos sectores es la que ya se anunció hoy, la que tiene que ver con la UH y el bono para los jubilados de la mínima, etcétera. Me imagino que si hoy van a hablar el ministro de Economía y el ministro de la Producción, van a anunciar cosas de alivio para el conjunto de la sociedad, pero no tengo ninguna pista de por dónde viene eso. Y también tengo claro cuáles son las limitaciones, claro, por eso te digo que tiene la Argentina, ¿no? Porque no es un tema de voluntad de querer hacer, sino de cuáles son esos límites. Y romper un poquito el margen de lo posible también siempre viene bien, ¿no? Sí, yo no sé si ya no se está haciendo. Porque esa es linda charla, ¿eh? Esa es linda charla. Qué linda, ¿no? Esa es linda charla. Bueno. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo grande. 5:49 de la tarde. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18:00.